frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar. Bienvenidos a todos los podescuchas de Suena la Palabra. Este es el podcast número 12. Ya llevamos 12 episodios y el día de hoy, como ustedes lo han checado en nuestro blog, que aprovecho, bueno, suenalapalabra.blogspot.com, tendremos una nueva sección llamada Vive Finlandia. También tendremos poesía, las noticias domingueras, así como nuestra receta de cocina, y en esta ocasión nos acompaña Jonathan para recomendarnos qué hacer y a dónde ir en aquellos días que pues tenemos de sobra en nuestro tiempo libre, o bueno, en los fines de semana. Esto es Suena la Palabra, soy Héctor Fragoso y comencemos. Soy víctima de un dios discordo y muy singular. Y en la cuestión de nuestras noticias domingueras, pues ¿quién dice que en este país existe pobreza? Y es que, ahí les va. Según esto, Jorge Hank Ron, quien reinauguró las instalaciones del Hipódromo Caliente allá en su querida Tijuana, es una ciudad que, bueno, él mismo también fue gobernador de ella, hasta que después luchó por la presidencia, creo que del PRI de estatal, algo así. Bueno, ya no recuerdo. El caso es de que este tipo invirtió 260 millones de pesos para la remodelación de su hipódromo. Hasta se dice que contrató los servicios del Cirque du Soleil para amenizar la reapertura de este lugar de entretenimiento. Claro, las únicas personas que pudieron acudir a este majestuoso evento pues fueron todas aquellas personas que tuvieran su pase VIP. Díganme si no les va bien. 260 millones nada más para remodelar un changarrito. Chin, chin, chin. En fin, y claro, luego pensamos que somos pobres, pero no. Lo que pasa es que el dinero está en unas manos tal vez no muy leales a la causa. Pero bueno, más bien a la causa de él, sí, ese dinero sí, sí es muy leal. Y bueno, resulta para todas aquellas personas que también están ocupando o son adictas al teléfono celular y que en algún momento el hecho de que se les pierda realmente ya no saben qué hacer, pues el celular cumple aquí en México más o menos 25 años desde que se empezó a comercializar fuertemente. Y según un investigador, Luis Miguel Martínez, que es experto en tecnología de la Universidad Iberoamericana, dice que en un futuro los celulares podrían transmitir olores, emociones, sabores y estarán integrados a nuestros sentidos a través de algún tipo de conexión sensorial. Se podrá percibir la música sin la necesidad de tener audífonos. Parecía muy lejano, pero bueno, ya ahora se está haciendo una realidad. Los celulares, para que se dé una idea, generan aproximadamente 77 millones de pesos al día. Y esto es únicamente por mensajes. En la historia del celular, bueno, han existido demasiados modelos. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, los modelos de la segunda generación, que parecieron unos tabicotes, aparecieron por primera vez en 1990 allá en Europa, cuando se consideraron las computadoras personales y las redes informáticas, cuando se consolidaron ellas. La diferencia primordial con los anteriores es el uso de tecnología digital. ¿Ustedes recuerdan que siempre platicábamos que qué tipo de teléfono tenías? ¿Si era digital o análogo? Bueno, después vino la generación 2.5. Recurre a la tecnología 2G e incluye atributos como servicio de mensajería mejorado para también permiten incluir melodías e iconos de mensaje, que también fue toda una revelación y toda la gente se emocionaba también al traer sus celulares de colores y que bueno, cada vez que sonaban, cuando alguien nos llamaba, emitían canciones que estaban de moda. Por último, bueno, los teléfonos de tercera generación, que son, podemos decir, los que actualmente tenemos, el iPhone, optimiza la transmisión digital de señales con el perfeccionamiento de la tecnología. Y por último, se cree que ya en un futuro vendrán los de cuarta generación, pero bueno, según esta información dicen que aún no llegan al mercado. Se anunció que esta tecnología está en pruebas en Japón y en los ensayos los prototipos se usaron para visualizar 32 streams de video de alta definición en un auto que iba a 20 kilómetros por hora. En fin, ahora, también se han hecho demasiados estudios sobre aquellas personas que tienen adicción al celular, y más bien en el sentido de que como ahora toda la tecnología la estamos ocupando para realizar nuestro trabajo, pues aquellas personas que realmente tienen sus bases de datos, ustedes saben que ya se pueden conectar a través de internet por medio de su celular, y que incluso hay muchos comerciales en la televisión donde nos muestran a gente que se dedica a ventas, y cuando visita un comercio, pues nada más necesita teclear su celular como si fuera una PAN para saber qué se encuentra en existencia dentro de su stock y así realizar los, ¿cómo decirlo?, los encargos, los pedidos deseados. Pues esta gente cuando realmente pierde su celular, pues ya no sabe qué hacer. Y yo creo que eso a todos nos ha pasado. Un día sin celular es para todos nosotros, pues un día sin comunicación. En fin, ¿estamos haciéndonos más dependientes? No lo creo, simplemente es una moda y pues hay que usar, si no una moda mejor, hay que usar todo lo que la tecnología nos brinda. Estas fueron nuestras noticias domingueras aquí en Suena la Palabra. Y ahora vamos a nuestra nueva sección, Vive Finlandia. Seguro han de haber leído en nuestro blog, el día de hoy en el podcast número 12 iniciamos una nueva sección llamada Vive Finlandia. La intención de esta sección es hablar de curiosidades, de datos importantes de ese país extremadamente frío pero también culto, y nuestros esfuerzos irán focalizados a presentar bandas representativas de todo este metal clásico, rock, música de los finlandeses, ya que al ser ellos pues extremadamente introvertidos, pues utilizan a la música como uno de los elementos de expresión. La idea de realizar esta sección se la debemos de atribuir, y a la cual le doy muchísimo las gracias, a Liana Hernández, que es en sí la directora y guionista de esta sección llamada Vive Finlandia. ¿Qué les parece si para abrir boca y más o menos adentrarnos a todo esto de las costumbres, pues hablemos de curiosidades? Estas son 20 curiosidades que encontramos sobre Vive Finlandia. Por ejemplo, la número 1, existe un campeonato mundial de llevar a cuestas a la mujer. Todos los años se celebra este campeonato. Son 250 metros de obstáculos, incluido un foso con agua. El chiste es llevar a una mujer a la espalda. Si se deja caer a esta mujer, se ha perdido. ¿Y cuál es el premio que obtenemos al llegar a la victoria? Pues nada más y nada menos que un barril de cerveza con el mismo peso que el hombre. Eso sí vale la pena. El día del dormilón. Tradicionalmente, la última persona de la familia en levantarse es arrojada a un río o al mar en el día del dormilón, que se celebra el 27 de julio. También existe un torneo de sudor. Este es un deporte típico en Finlandia. Varias personas compiten en el interior de un sauna, calentándolo cada vez más y más, hasta que una de ellas es la que queda solita por resistir la alta temperatura. Esa persona obviamente es la ganadora. Las dos terceras partes del país son bosques. Esto es la proporción más alta que en cualquier otro país. Y el resto del país está cubierto por lagos. Se cree que son aproximadamente 200.000 lagos. No es de extrañarse que por eso en Finlandia solo existen aproximadamente 5 millones de personas. También existe el concurso internacional de guitarra al aire. Todos los años se celebra este concurso en Oulu. y se trata de tocar una guitarra lo mejor posible. Pero en realidad, ¿cuál es la originalidad de este concurso? Pues que no existe una guitarra, que en realidad es una guitarra imaginaria. El Pato Donald. Según una leyenda urbana, en 1977 se prohibió la venta del cómic de este simpático patito, del Pato Donald, porque supuestamente no llevaba pantalones. Pero en realidad es de que los políticos decidieron que ya estaba bien de gastar el dinero de los contribuyentes en que las bibliotecas tuvieran al día la colección de este cómic. También Finlandia es conocido como el país de Nokia, en el que la mayoría de todos los habitantes, podemos decir que el 95% de la población, posee un teléfono móvil. Los fineses no son muy dados a demostrar sentimientos en grupo, a menos, como en todos los países, que haya una bebida de por medio. El saludo estándar es una mirada fija al infinito. Uno de los símbolos del país es el sauna. Se cree que hay sauna por cada 3 habitantes. Los arqueólogos han encontrado restos de saunas que datan de antes de Cristo. En el idioma, pues el finés es uno de los idiomas más difíciles del mundo. Ese puede ser un motivo de por qué la mayoría de los fineses hablan inglés. Además, y ahí les va, tienen la palabra más larga del mundo. Y voy a hacer el intento de leerla. La palabra dice: Lento kuno sukuru turbi ni motor iari kunika iku al iu persi open las cheque. ¿Quién sabe? Pero bueno. Imagínense, esta es la palabra más larga que está inscrita en la graduación de las Fuerzas Aéreas Finlandesas. ¿Cuánto medirá la placa que tenga dicha palabra? Aquí sí, y esto es muy importante, los fineses tienen que literalmente romper el hielo en invierno si quieren salir del país en barco. Actualmente Finlandia es uno de los principales constructores de rompehielos del mundo. El hombre más joven en ganar una medalla olímpica, Antonio Niemi, ganó la medalla de oro en la categoría de salto de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno en Francia de 1992. Este chico tenía nada más 16 años. Las señales en la carretera. Como el país es bilingüe, sus dos lenguas oficiales son el finés y el sueco. En las carreteras tienen las señales en ambos idiomas. Por ejemplo, Helsinki, que se escribe en finés, y Helsingfors en sueco, Oulu en finés y Uleborg en sueco. En Finlandia fue el segundo país en permitir votar a las mujeres. Además, en 1907 fue el primer país en permitir que las mujeres fueran parlamentarias. Esto habla de igualdad. Aquí en México, ¿hasta cuándo? Pues creo que aproximadamente en 1950 se le dio chance a las mujeres. ¿Cuánto nos están ganando los finlandeses? Los finlandeses no tienen que esperar a Navidad para mencionarlos. Lo hacen en Nochebuena. En Finlandia introdujo un certificado de computadoras en 1998. Hoy en día, 140 países reconocen este certificado de conocimiento informal. Y bueno, en cuestiones del alcohol, a los fineses les gusta beber más de la cuenta. Por 2 veces en el último siglo se negó la venta de alcohol en el país. Hoy en día, la venta de alcohol es un monopolio del Estado. Y para todos aquellos caballeros que les encantan las rubias, pues Finlandia tiene la más alta proporción de rubias que ningún otro país. También una de las características muy especiales que tiene Finlandia es la aurora boreal, o mejor conocida como Northern Lights, que es otro de los símbolos de Finlandia. En finés se le denomina a esta aurora boreal como Revontulet. Y bueno, por último, en seguridad, a pesar de las excentricidades de Finlandia, se puede decir que Finlandia es el país con menos corrupción y más democrático del mundo. Esta fue una pequeña introducción de 20 curiosidades acerca del país de Finlandia, pero esto no termina aquí. En el siguiente podcast también estaremos hablando de los orígenes de la música y de un instrumento bastante peculiar producido solo en Finlandia desde el siglo XV y que aún suena en la actualidad. Estas fueron, bueno, 20 curiosidades de Finlandia. Escuchen el próximo podcast, el número 13. Y esto fue Vive Finlandia. Hola, yo soy Bombón. Esta es nuestra sección Manos en la Masa, comida emergente para quien se le queme el agua. El día de hoy nuestra receta es camarones al tequila. Los ingredientes son 1 kilogramo de camarón, 1 cabeza de ajos, sal, pimienta, aceite de oliva, mantequilla y 1 caballito de tequila. Lo primero que tenemos que hacer es descabezar los camarones y escurrirlos. Los ajos los vamos a pelar y los vamos a picar en cubos muy finos. Ya en nuestro sartén vamos a poner a calentar nuestro aceite de oliva y vamos a dejar caer todos nuestros ajos. Sabremos que están listos cuando ya tengan un color dorado y en ese momento vamos a dejar caer los camarones. Le vamos a poner un poco de sal, pimienta, un poco de mantequilla y vamos a esperar que se evaporen todos los líquidos. En ese momento podremos poner nuestro caballito de tequila y sabremos que nuestros camarones están listos cuando hayan tomado un color rosado. Los podemos probar nada más para saber qué tal nos quedaron de sal y eso sería todo. Espero les haya gustado nuestra receta del día de hoy. Yo soy Bombón. Nos escuchamos en la próxima y buen provecho. Boys, superstar DJs, here we go! Hola, ¿qué tal? Como ustedes ya saben, el fin de semana estuvimos de vacaciones. El fin de semana pasado estuvimos de vacaciones. ¿Y a dónde creen que me fui? Me fui a Acapulco. Ahí al paradisíaco puerto de Acapulco. Estuvimos ahí investigando las zonas de antros y todo eso. Y pues la verdad nos la pasamos muy bien. Este lugar al que llegamos a ir es el Alebrije, supongo que. Bueno, es una de las discos más famosas de Acapulco. La cosa está en que está sobre la costera, casi al final de por donde está la zona militar, más o menos. No me acuerdo muy bien, no, para no engañarlos, pero más o menos está en la zona costera, del lado izquierdo, y para subir hacia la carretera escénica. Y bueno, pues ahí el cover está en 370 pesos. Está un poco elevado, pero pues ya adentro no pagas nada, es barra libre. Hay algunas personas, los cantineros, los barmans, les piden su respectiva cooperación para que sean disque bien atendidos. Tuvimos la fortuna de que un amigo tenía apalabrado a un mesero, no sabemos si le dio dinero o no, pero pues nos atendió muy bien. Hablando de las bebidas de Acapulco, bueno, del Alebrije, pues hay la tradicional que se llama el Alebrije. No me pregunten qué lleva, pero pues todo lo agarran como para pura fiesta, ¿no? La bebida que yo tomé se llama el pitufo, es una bebida con un líquido azul, que sabe como a leche con un ligero toque de ron, muy buena por cierto, y esa te la daban como en tipo shots, en caballitos, pero estaba muy buena. Y ya después, como se nos acabó la barra y eso, pues un cuate empezó a sacar las bebidas tradicionales, ron, tequila, cerveza y todo eso, bastante bien. Hablando de la música, pues el antro pues toca de todo. Como nos tocó parte de Spring Break, pues ya saben, pues muchos gringos y todo eso. Y tocaban mucho hip hop, música electrónica. Y ya para no amargarnos la noche, pues nos pusieron nuestro respectivo pop. Pop, reggaetón, música charanguera, ya saben, como nuestro estilo. Pero muy bien, Bueno, y esto fue lo que nos tocó en Acapulco y próximamente se abrirán el Alebrije en Acapulco Diamante. Parece ser que, bueno, al parecer todo va a estar pinta de mejor forma, porque pues ya van a haber 2 alebrijes, ya no se va a saturar tanto uno y el otro, y pues eso sería básicamente todo. Y bueno, es recomendable ir al Alebrije. Alrededor te estás gastando como 500 pesos por persona, y les recomiendo vayan en temporada baja para que no esté tan saturado el lugar. Para el próximo podcast estaremos hablando de algunos antros también en Acapulco que son, que están, están despuntando muy bien, que puede ser el Pure, que también hay aquí en México, y el Clásico del Mar, que aquí en México también lo tenemos, que está en Plaza Escenario. Ya hablaremos más adelante de ellos y bueno, este, yo soy Jonathan, nos vemos hasta la próxima, Chivedia Modopo. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Recuerdo a todo el público de Suena la Palabra, así como del blog y del podcast, a todas las personas que nos escuchan, que el día jueves, ahora sí, este jueves de 5 a 6, estaremos haciendo una participación en tuvozradio.com. En el blog está la liga directa a esta estación de radio por internet. Dado que la semana pasada, por cuestiones de horario, no se pudo, para ser sinceros, me había equivocado y no era la semana pasada, sino esta. Este jueves de 5 a 6 en tuvozradio.com los estaremos esperando para que nos oigan. Y llegamos así al final de este podcast número 12. Agradezco a todas las personas que estuvieron en la realización de este mismo. Tenemos saludos. Y bueno, de entrada pues quiero agradecerle a otro nuevo podescucha, que es Telechovi, el cual dejó mensaje en nuestro blog, en suenalapalabra.blogspot.com. Muchísimas gracias. También a Sunlin, gracias por su mensaje en el blog. A José Alfredo también, muchas gracias. Él nos dejó un mensaje en Podomatic, en suenalapalabra.podomatic. Ahí también ustedes pueden descargar o suscribirse a iTunes para tener actualizado este podcast. Y también les recuerdo nuestro correo electrónico de suenalapalabra@gmail.com. Espero también que la sección de Vive Finlandia pues les haya gustado. Vive Finlandia está bajo una producción de Elian Hernández. en la locución, bueno, solo estoy yo, Héctor Fragoso. Y bueno, también en la producción está Bombón. Muchas gracias también a Jonathan. Y bueno, la invitación está hecha a todas aquellas personas que quieran participar con nosotros en Suena la Palabra. Pues lo único que tienen que hacer es grabar un audio de aproximadamente 2-5 minutos, mandarnos por separada la pista o la música, y pues con mucho gusto los anexaremos a este proyecto. Quiero darle las gracias a Isra. Hace 2 semanas me mandó su correo electrónico, que por cuestiones de Semana Santa no había podido hacer su material de audio acerca de cómics. Él es un fanático de los cómics. He tenido la oportunidad, creo, de escuchar su nombre en un podcast llamado Comic Geekos. Pero bueno, querido Isra, desde Baja California, sigue la puerta abierta en cualquier momento que tú quieras. Bueno, pues te agradeceré mucho, mucho que nos mandes tu participación, así como a todas aquellas personas. Esto fue el podcast número 12. Nos escuchamos en la próxima transmisión. Sale, bye. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. So long ago, I don't remember when. That's when they say I lost my only friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. So I listened through the cemetery trees. Like in the